últimas viviendas de protección local en Orozco. De 2 y 3 dormitorios más garaje y trastero, obra terminada desde 148.250 euros. Más información en orozcoudala.com/servicios/urbanismo o en el teléfono 946-339866. Descubre los Fashion Days de Luyando Ópticos. Nuestras mejores marcas, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford y muchas más, desde el 30 al 50% de descuento. Solo los días 2, 3 y 4 de julio. No dejes escapar esta oportunidad. Luyando Ópticos con sus mayores rebajas. Orduña Barría 3, Amurrio Elesondo 1 y Laudio Pío 12 número 3. Recuerda, solo los días 2, 3 y 4 de julio. En el Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana, este viernes 6 de julio, hemos preparado una velada musical amenizada por el grupo Sweet Margot. Es imprescindible reserva previa, así que llama ahora y reserva tu menú musical por tan solo 30 euros. Más información en el 945-399-320. No te lo puedes perder. Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana. Toy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayala y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Guardión? Parece que mejora un poquito el tiempo, sube la temperatura, poquito a poco, porque esta mañana la verdad es que se notaba más bien fresco cuando salíamos de casa. Ahora ya el termómetro se sitúa encima de los 20 grados. Parece que mañana también tendremos un día parecido al de hoy, con nubes, con claros, temperatura algo más elevada, en torno a los 24 o 25 de máxima, y después llegarán otra vez las nubes. Y estos días hablamos del agua en la comarca, en Orozco. Este fin de semana conocíamos que el ayuntamiento ha inspeccionado los contadores de la red de abastecimiento de aguas y se ha encontrado con 60 anomalías, más de la mitad de ellas se refieren a hogares y empresas que consumen agua sin declararlo, es decir, sin que el agua consumida pase por el contador y por tanto sin abonar su importe. El consistorio ha procedido a corregir las instalaciones que estaban manipuladas de manera que todo el consumo de agua pase por el correspondiente contador. Y hablando del agua, en Amurrio, Bildu emitió un comunicado en el que pedía que los vecinos revisen los recibos. El ayuntamiento amurriarra, por su parte, también lo ha hecho. Ha emitido un comunicado este fin de semana en el que califica la nota difundida por Bildu como descontextualizada, alarmista y demagógica. Desde el área de políticas territoriales del ayuntamiento informan que cada trimestre la anterior empresa concesionaria dejaba sin leer por diferentes motivos unos 540 abonados ausentes, viviendas vacías, pabellones unifamiliares, etcétera, y una vez recuperado este servicio por el ayuntamiento, la primera lectura arrojó un total de 814 contadores, lo cual supone un incremento de fallidos de 274. Parece que ahí estaba el problema, que desde el ayuntamiento están poniendo todo su empeño, dicen, por solucionarlo. En todo caso, sobre el tema de las devoluciones por las posibles reclamaciones, que a día de hoy se han atendido unas 120, apuntan desde el consistorio a Murriarra, sobre el trimestre del que se ha hablado. En varios casos se ha resuelto satisfactoriamente y restarían unos 40 abonados susceptibles de algún tipo de reclamación. Reseñan que en la mayoría de los casos se trataría de cantidades a repercutir de entre 6 y 25 euros de media por recibo y que se han identificado y corregido hasta un total de 88 incidencias relacionadas con la titularidad de diferentes contratos, número de contador, etc. Esto en Amurrio. Ayaratur ha decidido sacar a concurso la contratación del servicio de técnico de producto y competitividad. Las funciones de la empresa adjudicataria en el caso de técnico de competitividad serán gestión del área de sistema de calidad y asesoramiento y coordinación de varios programas, además de participar en las mesas de turismo y sectoriales. Como técnico de producto deberá gestionar el área de producto enogastronómico, la ruta del Chacolí y otros productos como naturaleza, asesoramiento y desarrollo de la oferta de productos turísticos de la comarca. El contrato de gestión será de 6 meses y la empresa concesionaria podrá optar a 6 más de prórroga. Hablamos de las barracas de Amurrio, que limitan su precio desde el consistorio a 1,80 euros, el precio del viaje de las barracas para este año. La diferencia con el año pasado, en 2011, costaban 2,50, se destinará a cubrir la tasa de ocupación de suelo. Y en Amurrio también, los martes de julio, recuerden que hay salidas a las playas de Santander, Hondarribi, San Juan de Luz y Donosti. Salen a las 9 de la mañana para regresar a Amurrio a las 8 con unos precios populares. En Archiniega, la Asociación de Comerciantes, recordemos que organiza una rifa benéfica para colaborar con el programa de fiestas. Reclaman su colaboración y además hay un premio muy interesante, un viaje valorado en 1.200 euros que se sorteará en septiembre. Y para este martes, día 3, en la Casa de Cultura de Llodio, están llamados a participar los indecisos y los que colaboren en el Made in Laudio, en los proyectos de vídeos, de escena, tratar de, con ideas para tratar de mejorarlos o hacer otros nuevos, o también para hablar de las necesidades técnicas o del modelo de espectáculo. Será a las 7 de la tarde en la Cultura Echea de Llodio. ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Combate el mal con comprensión. Batman es un justero, lo conoce el mundo entero. Batman pilla el barmóvil, llamado jefe de Chernóbil. Solo Batman. Si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Ahora pon a punto tu coche con Ford Service Express. Mantenimiento por solo 99 euros. Bienvenido a Ford Express. Encuentra estas promociones en Talleres Iñaki en Llodio y Ayala Motor en Amurrio. Bueno, mucha fiesta este fin de semana, muchas motos por las calles. Y el próximo fin de semana llega la fiesta del Chacolí a Ocondo. Por cierto que un grupo de trabajadores de Amurrio y de Orduña, en torno a una decena, afectados por la supresión del tren, de uno de los trenes nocturnos que les conducía de vuelta a sus casas, están recogiendo firmas para pedir a Renfe que vuelva a colocar en su programa el tren nocturno de las 22:35 que desde Bilbao se dirigía hacia Amurrio y Orduña, porque tienen ahora un problema y es que el inicio de la vuelta de regreso de sus trabajos se muestra pues alterado y quieren que Renfe mueva el horario 15 minutos, en 15 minutos los horarios de los trenes, o sustituya su destino habitual Orduña y Amurrio, el de las 22:35, por otro que resuelva sus problemas de conexiones con el resto de los servicios de cercanías de la zona del Gran Bilbao. Y hasta Burrio nos vamos para cuestión bien distinta, porque Abel reclama su colaboración, su ayuda, para que vean su vídeo y le ayuden, porque lleva peleando durante un largo tiempo pues su participación en el Conquis, el programa de mayor audiencia de la televisión vasca. ¿Por aquí no ha visto el programa más popular de la televisión vasca? El Conquis, el Conquistador. Y Abel Fernández de Mendívil, pues de Amurrio, quiere de nuevo, pues bueno, por lo menos llama a la puerta a ver si le cogen, ¿no? Para este espacio, para este programa, para este show televisivo. Y es la segunda vez que lo intenta. La otra vez el vídeo que colgó en YouTube tuvo 4.551 entradas y ahora pues ya va por los 300 y pico. El Conquistaré la Patagonia 2. Abel, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues a ver si la segunda va la vencida o a ver qué pasa, ¿no? Sí, bueno, es la segunda que presento vídeo, pero es la sexta vez que me presento a los, a los castings. O sea, qué difícil debe ser esto de entrar ahí, ¿no? Pues sí, no sé lo que buscan realmente. Cada año te sorprenden con gente, porque sabes que buscan gente competitiva, pero luego hay dos o tres personas que siempre dices, oscua, si ha durado 2 días, si es un no sé, que es que también quieren eso, que buscar a alguien que llame la atención, pero no sé. Con tantas veces que lo he intentado y el empeño que estoy poniendo, yo creo que merecido lo tengo. Bueno, o sea que este año yo creo que tiene que ser este año. Bueno, Abel corre los maratones, porque corre maratones disfrazado de Spiderman. Y el vídeo, si le ven, Conquistaré la Patagonia número 2, Conquistaré la Patagonia 2, si entran en YouTube, pues verán que también sigue disfrazado de Spiderman. Así, no sé, ¿por qué el personaje de Spiderman? Pues no sé, pues era como algo personal del equipo que me decían, joder, te mueves por ahí y no, nunca se te ve en los podios, no se te ve en esto. Y pensé, cago eso, pues ya que, porque para estar en un podio hay que entrenar mucho y hay que dedicarse mucho a ello y el trabajo y esto pues tampoco lo permite dedicarse todo lo que hace falta, pues pensé, ¿y por qué no? Y fui a Bilbao, una tienda de estas de carnavales, y empecé a probar disfraces y dije, mira, este parece cómodo, le adapto aquí, le pongo abertura adelante y en las piernas para por si me lo tengo que subir para transpirar y así, y sin más, y con él empecé y con él sigo. Bueno, pues es la sexta vez, la segunda que cuelga vídeo en YouTube y bueno, pues ahí lo que quieres es que se fijen los que realizan el casting, que van a ser dentro de muy pocos días para este programa, pues a ver si le llaman. Y bueno, serán cientos y cientos los que se presenten, supongo, a este programa tan popular de la televisión vasca. Sí, sí, es impresionante la aceptación que tiene. Bueno, pero no te han llegado a llamar nunca ni a ninguno de los casting, ¿no? No. Bueno, pues a ver si hay esta vez suerte y te llaman. Esta vez el vídeo va sobre la sierra y vuelo en parapente. Por el que vuela, el que está montado, eres tú, supongo. Sí, sí, es un monitor instructor, claro, porque yo no tengo ni puñetera idea. Y siempre lo tenía también en mente y digo, pues qué mejor que esto, que vean que las alturas no tengo miedo, no voy a pasar como Corta, que luego no se tire del puente, pues, para que vean que yo no hay problema. Bueno, pues esta vez he colgado del parapente, ahí sobrevolando las cortadas de la sierra y bueno, a ver si se fijan los del casting del Conquis en Abel y a ver si te llaman. Pues lo que tienen que hacer ustedes es entrar, para que haya muchas entradas y eso pues también pues signifique algo, supongo, ¿no? Pues sí, porque vean que pues contra más gente lo ha visto, pues dice, osco, pues tanta gente que lo ha visto, pues es audiencia, es un punto a ganar a favor mío, porque dice, hostia, va a dar juego, va a dar audiencia, le han visto mogollón de gente y con la cosa del disfraz y eso también, que al final mucha gente me conoce solo por el disfraz, no sabe mi nombre, o sea. Y al Conquis, si te llaman, ¿irías con disfraz o sin disfraz? Bueno, ahí no sé si te dejarían usar disfraz. No, me dicen que hay que ir con disfraz, pues. Muy bien, pues a ver si hay suerte, Abel. Pero de momento conquistaré la Patagonia 2 y entran en YouTube y pinchan ahí y generan una entrada más. Seguro que le van a ayudar a Abel a que los que realizan el casting del Conquist de la ETV 2, pues se fijen en él y a ver si le llaman. A ver si hay suerte, Abel. Pues eso, pues muchas gracias y a toda la gente que animara que vea el vídeo y que si voy, pues serán bien representados por mi parte. Hasta luego, Agur. Agur. Suma, sigue, una y muchas más. Cuenta las que encajas, las que te dan por detrás. Suma, sigue, no dejes de sumar. Cuenta la fristila que haces cuando ya no está. Doce del mediodía, 20 minutos, vamos a otras historias, esta vez en Llodio. El equipo de gobierno municipal valoró este fin de semana la presentación a los grupos culturales de la idea de ubicar un teatro, una zona con posibilidades para la música o las artes escénicas en la zona centro de Llodio. Coldo Zabala daba esta explicación en la rueda de prensa del viernes sobre esta reunión con los grupos culturales y decía también que el debate aún no está cerrado. Valorar la asamblea que se ha hecho con grupos culturales, deportivos y diferentes asociaciones sobre la propuesta de nuevo espacio cultural, de nuevo teatro al lado de la Plaza Alday, ¿no? Entonces, una valoración, la verdad es que muy positiva, porque se desarrolló esta asamblea en el local, en la sala Arraño de la Casa Matriz, y la participación fue muy alta, estuvo pues, casi lleno el local, participaron bastantes grupos, la mayoría, bastantes, hubo intervenciones en diferentes sentidos. Pero lo que sí se puede resaltar es que bastantes grupos lo que sí mencionaban es que esa necesidad es real, ¿no? Y en algunos casos sí que nos transmitieron es que este es un debate ya que llevamos bastantes años, que llevamos varias opciones y que hay que dar una salida, ¿no? Entonces se les solicitó a los grupos que se les dio una hoja para que nos transmitieran su opinión favorable o contraria a este proyecto para saber nosotros también qué aceptación está teniendo este proyecto, ¿no? Y en cuanto a esto decir, únicamente, bueno, pues en cuanto a las noticias, alguna nota de prensa que ha aparecido estas fechas, bueno, volver a repetir lo que repetimos en la asamblea, hemos hecho los pasos que creíamos más necesarios y más transparentes, que ha sido primero esta opción. El equipo de gobierno lo que hace es pone esta opción encima de la mesa porque creemos que hay un déficit en cuanto a espacios culturales que ya es hora de que se solucione. Entonces, lo primero se les comunicó, porque creemos que así tiene que ser, al resto de los grupos políticos. A continuación se os comunicó a los medios de comunicación y después se ha comunicado también mediante esta asamblea a grupos culturales, asociaciones. Creíamos que era necesario, y más si intentamos hablar de participación y de transparencia, hay que comunicárselo al resto de la ciudadanía. Esto en ningún momento quiere decir que el debate está cerrado, ni mucho menos. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido poner encima de la mesa una opción. Esto hay que seguir trabajándola, hay que seguir debatiéndola y bueno, entre todos decidiremos y esperemos que, bueno, que tenga los apoyos necesarios. Volvemos a remarcar que si esto no tiene los apoyos necesarios, si por parte de la ciudadanía, por parte de los grupos políticos, se descarta esta opción, bueno, pues una opción que queda descartada. Nosotros lo único que queremos hacer es poner encima de la mesa. Nuestra intención es que esto se discuta entre todos y que y el valor que le vemos a esta opción, después de haber trabajado varias opciones, porque como ya hemos informado bien a los grupos políticos, a los medios de comunicación y en la asamblea del otro día, se habían trabajado varias opciones y esta opción era la que resultaba la más realizable, y creemos que es una opción realizable. Y bueno, también comentar en cuanto a esto, pues ha salido algún comentario que si esto deshabilita otras opciones, ¿no? Y se ha mencionado el caso del centro de jubilados. Bueno, hay a mencionar dos cosas. Por una parte, nosotros hemos transmitido el otro día en el pleno y volvemos a transmitir, bueno, pues que esa parece ser que era una opción que un grupo político había hablado con ellos, ¿no? Pero no es una opción ni que se había debatido en esta casa ni en ninguna comisión. Y en cuanto a eso decir, hombre, el equipo de gobierno entiende que las asociaciones de jubilados, los jubilados, necesitan, y si es un local más adecuado que el que tiene, más céntrico, y que no descartamos en absoluto que los jubilados tengan un local en el centro del pueblo. Pero ahí entre todos tendremos que ver las diferentes alternativas que hay. Existen más alternativas y esas son las que tendremos que trabajar y diseñar entre todos. Es conocido de todos que en el pueblo pueden existir varias alternativas. Una de ellas, habrá que buscarle cómo solucionarlo. La antigua residencia puede ser una alternativa, el museo gastronómico puede ser otra alternativa. Existen alternativas encima de la mesa. Creemos que hay que trabajarlas, hay que trabajar la financiación, hay que trabajar... Nosotros cuando hablamos de alternativas son las alternativas a medio plazo. Alternativas a largo plazo, he mencionado dos, pues bueno, son dos locales que todos conocemos, pero bueno, pueden salir más. En esto remarcar una idea es que... Eso, que también creemos que los jubilados deben tener un local más adecuado que el que tienen y que vamos a trabajar por ello. Y nada más, bueno, lo único para finalizar eso, que en esto también en cuanto a la realización de este centro cultural, de este teatro, bueno, también nos transmitieron varios grupos en esta asamblea del otro día, bueno, pues ya nos hicieron preguntas como de aspecto técnico, cómo acceder a los locales con los instrumentos necesarios, o como, bueno, veían muy interesante y se veía muy interesante y salió en más de una aportación, claro, que puede ser algo que a los grupos culturales, musicales del pueblo les ofrezca un local en condiciones para actuar, ¿no? Pues eso en cuanto al la propuesta del equipo de gobierno de Bildu sobre este espacio, su posible construcción en el centro de la localidad. También en la rueda de prensa del viernes se habló de obras y actuaciones en, por ejemplo, en el polideportivo municipal. El concejal de Cultura, Alfonso Larrazábal, daba datos sobre las actuaciones que están llevando a cabo para que las mejorar en la medida de lo posible las instalaciones ya existentes, como es el caso de las que tiene el polideportivo de La Granja. A partir del 6 de julio se cierra el polideportivo hasta el 1 de septiembre y se aprovecha para hacer obras de reacondicionamiento y de reparaciones y mantenimiento, ¿no? Se va a reparar, como ya nos comprometimos, por ejemplo la cancha de fubito, que tiene algunos desperfectos. Así todo, quería comentar también que los técnicos nos comentan que esa cancha de fulbito tiene, arreglando los perfectos que tiene, que es una cancha muy buena porque es muy polivalente, así como la de baloncesto se ha arreglado para jugar a baloncesto muy concretamente, ahí por ejemplo no se puede utilizar para otras cosas, en cambio la de fulbito sí se puede utilizar para otras cosas, para teatros, para asambleas, para OPEs incluso, y la de baloncesto no, con lo cual sí que conviene mantener ese tipo de cancha, ¿no? Creemos que con la reparación que se va a hacer va a quedar bastante bien. Y el técnico del deportivo no ha estado en contacto con grupos que usan esa cancha y parece ser que arreglándose esos defectos que tiene, que quedaría en perfecto uso. Luego la piscina, se quieren hacer unas puertas de acceso directas desde los vestuarios a la piscina. Hay dos ya, se quieren hacer nosotros dos, pues para facilitar un poco el movimiento de gente de la piscina, de los vestuarios de la piscina, y no tener que andar pasando por el pasillo con los riesgos de caídas y resbalones. Y luego también es necesario reparar el gimnasio, la reparación de techo y suelo que está un poco deteriorado, que se va a hacer ahora también. También tenemos una partida nueva para maquinaria nueva, maquinaria de gimnasio, se van a comprar algunas bicicletas, que algunas de ellas que están ya están un poco deterioradas. Una elíptica, también se va a comprar una máquina de lavavajillas para la cafetería, porque se piensa que es una infraestructura de la cafetería bastante interesante en el polideportivo, y ahora que está funcionando, pues que hay que darle un pequeño realce, ¿no? Ya que ha habido un tiempo, que no sé si recordáis, que ha estado sin con funcionamiento, pero solo con máquinas de vending. Creemos que esto es dar calidad y dar, sobre todo a los padres y gente que quiere ver a sus hijos en los cursos y tal, pues bueno, muy bien. También se va a invertir en un sistema automático de recuperación de calor. Eso es una especie de intercambiador de calor que se va a colocar a la salida de aguas de la piscina. Y lo que hace es, no sé si sabéis que las piscinas, no sé si tiene que a cada no sé cuánto, un 10% del agua que hay se tiene que ir desaguando y cambiando por agua nueva. Esa agua que sale de la piscina sale a una temperatura, entonces lo que se quiere es que esa temperatura no se pierda, no se vaya el agua caliente a las cañerías, sino que haya agua caliente, se hace un intercambio de calor y el agua que entra de fuera fría ya sube a una temperatura. Entonces ahí, esta máquina cuesta 5.500 euros y se cree que en un año se va a amortizar. Se va a hacer un estudio a ver qué tal, a ver si en un año se amortiza. Entonces se piensa que para un año o poco más se puede estar ya amortizada. Si vemos que funciona y que en un año está amortizada, pues mirará también la piscina pequeña. También fuera del polideportivo, el frontón del también se ha hecho unas obras, se ha recondicionado el suelo, que ya estaba bastante estropeado ya después de bastantes años. Y luego también estamos pidiendo presupuestos para arreglar en el jacuzzi los desagües de las tuberías que están continuamente dando problemas. Son unas tuberías muy viejas que ya parece que hay que cambia. Eso cae a la altura de los vestuarios de atletismo, que últimamente han tenido bastante fuego. Los vestuarios del atletismo están bastante deteriorados, son de hace pues, no sé, 30 años y son del tipo individual, o sea, tiene con mucho recodo, con mucha esquina, es bastante más complicado para limpiar y aparte que está mal. Sí lo hemos estado mirando y había dos presupuestos, uno para tirar todo completamente y hacerlo bien, lo que pasa es más caro. Claro, y hacerlo, pues redistribuir los espacios, se ganaría mucho, pero claro, es bastante gasto, serían unos 100.000 euros aproximadamente. Entonces, han mirado otra modalidad más económica, que es la etapa que estamos ahora, pues lo que toca, y sería sin más las duchas individuales, hacer las corridas, cambiar tubería, cambiar azulejo, cambiar techos, todo, pero sin cambiar la distribución. Entonces creo que eso saldría un presupuesto de unos 40.000 euros aproximadamente. Entonces eso es lo que se está mirando y queremos que a ver si de cara para el año que viene podemos llevarlo a cabo. Bueno, pues es lo que comentaba el concejal de Cultura, Fonsoló Arrazábal, sobre las actuaciones que van a llevar a cabo, aprovechando el cierre de la granja para mejorar parte de esas instalaciones. Y para todas las personas interesadas, el próximo 10 de julio a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Izarra se va a celebrar una reunión para presentar y recoger las aportaciones del plan de gestión de las zonas incluidas en la red Natura 2000 de Sierra Salvada, Arcamo, Guibijo, Arrastaria y Robledales, isla de Urcabustaiz. La Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco está realizando en la actualidad los diagnósticos y los documentos de gestión para los lugares incluidos en esa red Natura 2000. Y entre los trabajos que se encuentran actualmente en fase de realización se incluyen precisamente esos lugares de Sierra Salvada, Arcamo, Guibijo, Arrastaria y Robledales, isla de Urcabustaiz. Los documentos de gestión de estos lugares contienen las actuaciones que se llevarán a cabo en los próximos 6 años en estos lugares mencionados. La reunión pretende recoger la opinión y las aportaciones de las personas con intereses en esas zonas. Será esa reunión en Izarra, en la Casa de Cultura, a las 7 de la tarde, el martes 10 de julio. Zertu eta ireketa ekimenak Santa Maria Katedrala hainbat musika proposamenentzako eszena toki bilakatzen du. Irailer arte, goza ezazu gustu guztientzako ekimenak dituen askotariko programaz. Konsulta ezazu programazioa katedralvitoria.com web orrian. Informazioa eta sarreren salmenta bizitarien harrera zentroan. 945-5555. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava. Cooperativa Quintana. En Orduña, junto a la Escuela Pública, segunda fase de viviendas cooperativas libres. Su privilegiada ubicación permite disfrutar de las vistas de la Sierra Salvada o Gorobel y vivir en un ambiente relajado en pleno contacto con la naturaleza. Dispone de 3.000 metros cuadrados de jardines y a tan solo 150 metros del casco antiguo. Excelente calidad de la construcción. Diferentes tipologías de vivienda, desde apartamentos de 1 o 2 habitaciones, de 50 a 60 metros cuadrados, a amplios pisos de 3 habitaciones, de hasta 107 metros cuadrados útiles, con garaje y trastero, totalmente exteriores y con grandes terrazas. Más información en www.iturpe.com. Descubre los Fashion Days de Luyando Ópticos. Nuestras mejores marcas, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford y muchas más, desde el 30 al 50% de descuento. Solo los días 2, 3 y 4 de julio. No dejes escapar esta oportunidad. Luyando Ópticos con sus mayores rebajas. Orduña Barría 3, Amurrio Elesondo 1 y Laudio Pío 12 número 3. Recuerda, solo los días 2, 3 y 4 de julio. El Grupo Juntero Socialista se ha reunido esta pasada semana con los alcaldes y concejales socialistas de Álava y han hablado de la financiación municipal, de la problemática que existe ahora mismo pues en los ayuntamientos. Cristina González es la portavoz socialista en las juntas. ¿Qué tal, Cristina? Muy bien. Hola, buenos días. Bueno, buenos días. Pues una problemática, bueno, descenso de recaudación. Si hay descenso de recaudación, es evidente que hay problemas. Y se hablaba incluso pues de que una buena parte, pues un 20% de ayuntamientos alaveses, pues no estaban en condiciones muy buenas, económicamente hablando. Efectivamente, se ha hablado por parte del diputado, a mi juicio, de una forma bastante torpe y además sin datos reales de la situación de muchos ayuntamientos. Y no es cierta. De momento han pedido un plan de viabilidad, tanto el Ayuntamiento de Salvatierra, que ya lo tiene, y también lo han solicitado el Valle de Arana y La Guardia. Pero el resto de ayuntamientos no están en la situación que se ha dicho que están. Efectivamente hay una bajada de la recaudación y por lo tanto hay que hacer frente a los mismos servicios con menos ingresos, como todo el resto de instituciones. Y eso es lo que queremos paliar. El Grupo Socialista presentó una modificación del plan foral, que además fue apoyada por todos los grupos políticos, excepto el Partido Popular, en la cual se introducían tres líneas diferentes. Una, dotar para el año 2013 a los ayuntamientos del reparto de los incentivos fiscales, que supone 8,5 millones de euros para paliar la bajada de recaudación de este año. Bueno, van a servir para eso, pero en realidad es un dinero que viene de la recuperación de incentivos fiscales. Por otro lado, el pago a proveedores para los ayuntamientos que que tienen una dificultad financiera y económica, y también la obligación de debatir presupuestos y no privar ni al resto de fuerzas políticas ni tampoco a los ciudadanos a través de la participación ciudadana de participar en los presupuestos, que es el documento esencial para hacer una gestión municipal o cualquier tipo de gestión, en este caso una gestión municipal. Ahora, nos reunimos con el resto de alcaldes y concejales, el Grupo Juntero Socialistas, y decidimos trazar unas líneas generales de lo que queremos que sea la financiación local a través del FOFEL y a través del plan foral, porque nuestro compromiso es que los servicios públicos básicos, que son los que prestan los ciudadanos, se sigan prestando. Y para eso, bueno, pues hemos elaborado unas líneas generales. Uh-huh. Unas líneas que ustedes piden que se respete la autonomía municipal, ustedes además, se habla mucho de competencias, ¿no? Los ayuntamientos, yo no sé si prestan más competencias de las que realmente deben de prestar, porque también se ha abierto un debate sobre ese asunto, ¿no? Efectivamente. Primero, en Euskadi no tenemos una ley municipal, no la hemos tenido durante más de 30 años de autonomía. El resto de comunidades sí que la tienen, por lo tanto nos guiamos por la ley de bases de régimen local. Y con esa ley de bases pues se aprobó ya hace más de 30 años y por lo tanto hay que adaptarla al siglo XXI. Yo creo que la ley municipal que planteó el gobierno de Patxi López es fundamental y de hecho los ayuntamientos, aunque puedan no estar de acuerdo con todo lo que dice la ley, para eso está el debate en el Parlamento sí que define cuáles son las competencias que tienen que prestar los ayuntamientos y las dota de financiación, por lo menos en una parte. El otro 50% la deja a las diputaciones. El Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco han paralizado esa ley en la Comisión Arbitral. La Comisión Arbitral al final le ha dado el visto bueno y, por lo tanto, ha ido al Parlamento. Veremos cómo sale esa ley, pero va a ser fundamental para definir las competencias de los ayuntamientos vascos. Uh-huh. Una vez que la tengamos, hay que ver cómo se financia por parte de las instituciones, tanto del gobierno como de las diputaciones, sobre todo de las diputaciones, porque son las que recaudan esas competencias. Y ahí lo que queremos es ser lo más justos posibles y que todos con su financiación, todas las entidades locales, puedan acometer esos servicios que se prestan a los ciudadanos. Y por eso queremos revisar tanto el porcentaje que se dedica a la financiación de las entidades locales, como qué competencias tienen, si hay solapamientos. Queremos también que las estructuras que ya existen puedan servir para más de una entidad o para más de una cuadrilla o para más de, bueno, de un ayuntamiento, para aprovechar recursos y de esta forma que los servicios, hacer de una forma más eficaz el gasto, pero que no se recorten servicios. Uh-huh. Unificar servicios, de alguna manera, comercializar tal vez, porque también dentro de todo este debate, pues se ha escuchado alguna voz que ha hablado de supresión de instituciones, de, en fin. A mí me parece un error suprimir instituciones. Yo creo que ese es, parece que es un discurso muy progresista, porque eso ahorra gastos, y yo creo que es un discurso muy retrógrado. Si recordamos, no hace muchos años en España existía casi una única institución, que era Franco y su gobierno. Y lo de reducir las instituciones es un ataque directo a la democracia. Yo creo que hay que ordenar competencias, pero no hay que reducir instituciones. Uh-huh. Bueno, y en cuanto al plan foral, que muchos pueblos, juntas administrativas, en fin, están pues pensando precisamente en esas obras que pueden realizar gracias pues al plan foral, y ustedes piden que se aumenten los porcentajes de financiación para que este plan se ejecute en su totalidad. Efectivamente, uno de los problemas del plan foral es que no se ejecuta. Entonces, hay mucho dinero guardado esperando a que se ejecuten obras que nunca llegan a ejecutarse. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es financiar más las obras. Si tomamos como modelo el Plan E, que ha sido muy criticado por muchos partidos, se ejecutó al 100%. ¿Por qué? Pues porque se financiaba al 100%. Yo no digo que el plan foral tenga que estar financiado al 100%, pero se podría hablar de unos porcentajes del 90% en obras de infraestructura básica y del 70 al 80% en obras de equipamientos. Porque si no, las entidades locales, que ya hemos dicho que con la bajada de la recaudación están, no tienen tantos recursos, no pueden acometer esas obras. Y esas obras además sirven para dinamizar la economía del territorio, de la provincia. Y entonces, nosotros queremos que realmente el dinero destinado al plan foral se cumpla y, por lo tanto, la financiación tiene que ser mayor. Lo mismo que se tiene que adaptar a las obras y a los materiales que se utilizan en el año 2012, ¿no? Uh-huh. Cosa que hasta ahora, están más obsoletos, y eso también hay que modificarlo. Y luego también queremos, dar prioridad a las obras de infraestructura básica, a las obras de ahorro de gasto corriente y energía, que eso viene bien a las entidades locales. Y, los equipamientos, efectivamente, hay que hacerlos, pero queremos que se hagan con un plan de viabilidad, porque en estos años de bonanza se han hecho muchas infraestructuras que, efectivamente, todos queremos tener de todo en nuestro municipio, pero ahora son muy difíciles de mantener, y, por lo tanto, creo que eso es tirar el dinero, y hay que el dinero hay que cuidarlo, el dinero es de todos, y por lo tanto también hay que hacer un ejercicio de responsabilidad a la hora de acometer infraestructuras y equipamientos, y por lo tanto también exigimos que haya un plan de viabilidad de mantenimiento de las infraestructuras que se van a hacer. Bueno, en todo caso, un debate que sigue abierto y que parece que continuará hasta que, a ver si se encuentra algún consenso, alguna solución a este asunto, a este tema de la financiación municipal, y a ver si llega esa ley, ¿no? ¿Llegará pues, o no llegará? Yo espero que la ley municipal llegue. Es verdad que posiblemente cambiará de cómo se ha presentado, pero si todos somos responsables, elaboraremos entre todos la mejor ley municipal que podamos. Y en cuanto a la financiación municipal, pues el plan foral está abierto en este momento su discusión en juntas generales y por lo tanto creo que hay voluntad de todos los partidos políticos de reformarlo, lo mismo que la financiación. Aunque la financiación, el otro día, el lunes pasado, tuvimos un pleno y yo lo que sí advertí es que podemos modificarlo, pero creo que hay dos leyes en este momento que están abiertas. Una es la ley de bases de régimen local, que la quiere tocar el gobierno de Mariano Rajoy. Sabemos que la quiere tocar para reducir servicios a los ayuntamientos. Nosotros nos negamos, pero también está la ley municipal, que por ese motivo también tiene que aprobarse cuanto antes para defender esos servicios. Bueno, pues debate que sigue abierto. Cristina González, portavoz socialista en Juntas Generales, muchas gracias por participar esta mañana con nosotros. Que pase buen día. Muchas gracias a vosotros por dejarme participar. Combate el mal con comprensión. Barman es un justero, lo conoce el mundo entero. Barman pilla el barmóvil, llamado ya de Chernóbil. Si no es el auténtico, lo acabarás notando, porque en los talleres Ford tienes las piezas auténticas y mecánicos oficiales. Con Ford Neumático Express, Dunlop 195 a 66 euros. Y si encuentras un precio mejor, te abonamos el triple de la diferencia. Condiciones en Ford.es. Bienvenido a Ford Express. Encuentra estas promociones en Talleres Iñaki en Llodio y Ayala Motor en Amurrio. Y 46, enseguida retomamos otras cuestiones de que se han conocido este fin de semana. Y antes, los pequeños anuncios gratuitos, un espacio que ponemos a su disposición para que cuando necesiten nos llamen al 946720499, que es el teléfono de Radio Ayala. También pueden enviarnos un correo electrónico a radioayala@gmail.com cuando necesiten ponerse en contacto con nosotros, enviarnos alguna nota o informarnos sobre alguna realidad de su barrio, de su pueblo. Se alquila garaje en Llodio, en la calle Virgen del Carmen, 647-560404. Se alquila un módulo en el camping de Santillana del Mar, 605-70-74-53. Se alquila piso con dos habitaciones en Areta, 685-73-12-54. Se vende piso de protección oficial en Areta, 605-707-453. Se alquila plaza de garaje en la Rico Plaza de Llodio, 629-34-04-78. Se ofrece señora para trabajar en limpieza o en empresas de limpieza, también cuidando a personas mayores, tiene mucha experiencia y título, 659-80-35-19. Se alquila apartamento en Torrevieja, en primera línea de playa, los meses de julio, agosto y septiembre, quincenas y meses, 616-02-38-81. Se alquila casa a pocos kilómetros de Laredo, completa para 4 o 6 personas, económica, a partir de 2 días, 659-803-519. Vamos a saludar a Mateo Lafragua. ¿Qué tal, Mateo? Hola, Egunon. Egunon. Bueno, y es que Mateo estuvo de invitado en el Parlamento Vasco el pasado fin de semana. La Cámara Vasca tomó en consideración una proposición de ley para reconocer el derecho a una muerte digna, una iniciativa que ha planteado Aralar y que busca pues asegurar los derechos y la dignidad de las personas al final de la vida. existe en otros lugares, como en Andalucía y creo que en algún otro lugar, me ha recordado antes Mateo, que existen normativas, la andaluza la más avanzada, pero no mucho más, a nivel estatal no existe nada. Mateo, cuéntanos así a grandes rasgos qué es lo que se aprobó en el Parlamento. Bueno, al final fue algo parecido a la ley andaluza, que a mi forma de opinar es la más avanzada, ¿no? De lo que se trata un poco es de regular algo pues que de hecho está funcionando, ¿no? El tema es que ni los médicos están bajo la tutela de una ley, ni el paciente puede pedir una serie de cosas que de alguna forma no están legisladas. Es derecho que es claro que la sedación en los hospitales en la actualidad existe. Existen los cuidados paliativos, entre comillas. Pero de alguna forma lo que se intenta es darle un carácter legal, que un médico no se pueda negar a una serie de tratamientos al final de la vida y que un paciente, lógicamente, pueda exigir sus derechos, ¿no? Yo suelo decir que vivir con dignidad debería ser innato al ser humano y, por lo tanto, pues morir con dignidad debería ser pues la prolongación de esa vida digna, ¿no? Esta iniciativa, bueno, inicia ahora mismo la tramitación, esta propuesta, simplemente eso, y luego tendrá que venir pues bueno todo el articulado y vendrán las propuestas de los partidos, etcétera, etcétera. Lo que se sorprendió es bueno que el Parlamento en pleno votó a favor, es decir, todos los grupos políticos. La verdad es que para mí fue una sorpresa, y tengo que decir que una sorpresa agradable, ¿no? Al final se presentaba una norma, una propuesta de ley, yo creo que bastante digna y bastante avanzada, y bueno, pues es una ley que se presenta ya articulada, ¿no? Lo que hace de alguna forma el Parlamento es tomar en consideración la proposición, y a partir de este momento, yo la verdad que desconozco exactamente cómo es el procedimiento, pero sí que sé que a partir de este momento pues los distintos grupos políticos presentarán enmiendas al articulado, intentarán, bueno, pues todo el mundo intentará mejorarla, ¿no? Pero lo positivo y lo que no se suele dar mucho en el campo de la política con ningún tema y con este tipo de asuntos que suelen crear cierta polémica, si se desvía sobre todo a otro campo que se puede estar más de acuerdo o menos, como es el campo de la eutanasia, una vez hecha esa diferencia, pues bueno, yo creo que todos intentarán mejorar la ley dentro de lo que cada uno entienda, y bueno, pues al final podremos conseguir tener una ley donde yo entiendo que todos deberíamos aportar, ¿eh? Pues yo al final puedo aportar como ciudadano, luego ya los grupos políticos serán los que decidan cuál va a ser el futuro de esta ley y cómo va a ser. Entonces, pues bueno, vamos a dar tiempo al tiempo, y en este momento la verdad es que contamos con un instrumento pues importante, ¿no? Porque en la actualidad tenemos lo que se conoce por testamento vital o voluntades anticipadas, donde todos podemos dejar escrito cómo queremos que sea ese final. Lógicamente, tenemos que dejar escrito todo lo que queramos, pero que se atenga a la legalidad. Y además entiendo que hay que hacerlo cuando estamos bien, cuando ya no tiene remedio. Lo único que podemos conseguir es dejarle un problema a nuestro entorno más cercano. El texto, que como bien dices, sí tiene su articulado, lo que pasa es que luego vendrán, cuando llegue la tramitación, pues las enmiendas de los diferentes grupos que aporten algo o que eliminen, ¿no? El texto reconoce el derecho del enfermo terminal a recibir información clínica verdadera y comprensible para ayudarle a tomar decisiones de manera autónoma, tanto sobre intervenciones quirúrgicas como tratamientos farmacológicos. Y luego, pues claro, lo que comentabas de los médicos, ¿no? Que en este momento se encuentran un poco como en un limbo, que tienen que tomar decisiones que a veces, les acarrean problemas, ¿no? O les pueden acarrear. Sí, luego además, aparte de un problema de carácter legal de cara al médico o de carácter legal de cara al paciente están los familiares, ¿no? A la hora de tomar la decisión. O sea, el médico sale a explicar cuál es la situación y allí pueden estar dos, tres hermanos que son los que en ese momento, si no hay testamento vital, tienen que decir, y puede pasar, y de hecho pasa, pues que cada uno de los familiares piensa de una manera distinta. Entonces, puede ser un debate de lo más desagradable en un momento pues triste, que la propia familia empiece a debatir cuál es la solución, ¿no? Si eso ya está legislado o si eso lo hemos dejado escrito en vida, pues la verdad que clarifica mucho la situación y nos deja a todos al menos con una idea clara de dónde tenemos que acogernos, que sería en este caso a esa ley. La única excepción será los menores de edad, que serán en este caso sus representantes legales o sus padres los que tomen la decisión, ¿no? Sí, bueno, como en todas las cosas, tiene que haber una norma de cara a los menores, ¿no? Al final la patria potestad está en los padres, ¿no? Y en esos momentos, pues lógicamente tendría que ser la decisión, ¿no? El otro tema, pues que de alguna forma quiere regularizar esta ley, pues es los cuidados paliativos, ¿no? Yo, en mi modesta opinión, pues la verdad que se habla mucho de cuidados paliativos, se nos llena la boca de cuidados paliativos, hospitalarios, a domicilio, pero mi sensación es que no está tan desarrollado como se nos dice, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que yo les comentaba en alguna de las veces que hemos intercambiado opiniones que, bueno, pues que la ley es muy importante aprobarla, pero luego es muy importante desarrollarla y muy importante que tenga dotación. Pues claro, si aprobamos una ley y luego no la dotamos y no la desarrollamos, a veces es mejor casi no tenerla, ¿no? Sí, en este asunto de los cuidados paliativos, bueno, de hecho ya existe, no sé si en toda su amplitud o si realmente tal y como se plantea en esta nueva norma, pero bueno, de hecho ya, en fin, generalmente existe, ¿no?, el derecho de los pacientes a recibir atención idónea, por lo menos que prevenga o que alivie el dolor físico en la medida de lo posible, ¿no? Hombre, está la verdad que, aunque no esté escrito, es un derecho que todos de alguna forma nos creemos, ¿no? Lo que yo ya no tengo tan claro es el desarrollo de esos cuidados paliativos. Si realmente los cuidados paliativos llegan a todos los sitios. O sea, en los centros hospitalarios es más fácil desarrollar esto, ¿no? Pero ya a domicilio, pues supone una serie de costos, una serie de gastos, que por eso digo yo que a veces, a la hora de aprobar una ley, es fácil, o puede ser fácil, pero luego hay que desarrollarla. Es decir, en este momento, un vecino de nuestra comarca, de Laudio, de Amurrio, de Archiniega, si pide recibir esos cuidados paliativos a domicilio, ¿se lo van a conceder a todos? Ahí yo tengo mi ligera duda al respecto, ¿no? Pero bueno, como todas las cosas, hay que ir avanzando pasito a pasito y esperemos pues que su desarrollo sea bueno para todos. Bueno, con esta toma de consideración, o sea, con esta presentación, esta propuesta en el Parlamento, que se debatió este pasado fin de semana, comienza el trámite, bueno, el trámite parlamentario, que será ya cuando se inicie en el próximo periodo de sesiones, que sería pasado el verano. Pues sí, esperemos que sí, que le den un poco de prioridad. O sea, pues bueno, estamos viviendo en esto un momento, pues que no sabemos si las elecciones van a ser ahora en noviembre, van a terminar la legislatura. Bueno, se ha presentado cuando se ha presentado la ley y bueno, pues al final vamos a esperar todos a ver cómo se desarrolla todo en definitiva. Bueno, pues Mateo Lafragua, que estuvo allí como invitado y que presenció estos debates que se produjeron en el Parlamento Vasco este pasado fin de semana sobre este asunto, este tema de la proposición de ley que reconoce el derecho a una muerte digna. Iniciativa planteada por Aralar. Mateo Lafragua, eskerrikasko. Eskerrikasko vosotros. Y antes de concluir, decir que el Ayuntamiento de Orduña nos ha enviado una nota en la que dice que se ha puesto manos a la obra para reducir el impacto de la supresión de la ambulancia que daba servicio al municipio y que, según anunciados aquí de Echa, va a ser trasladada a Bilbao. El consistorio se ha reunido con responsables del Servicio Vasco de Salud, a los que ha planteado alternativas para asegurar este servicio básico a los vecinos de Orduña. A partir de ahora, los vecinos y vecinas de esta ciudad serán atendidos por las ambulancias de Amurrio y Llodio. Esta última medicalizada, Orduña ha pedido a Osakidecha que busque una nueva ubicación a la primera, que la sitúe a medio camino entre ambas localidades. Además, se han instado a acelerar los trámites para la instalación de un helipuerto en la zona que permita trasladar en helicóptero a los enfermos más graves. El Ayuntamiento de Orduña vigilará la calidad del servicio de esta nueva etapa y, si es necesario, exigirá los ajustes necesarios para garantizar la atención del vecindario, apuntan desde la nota. Llegan las noticias de Euskadi y del mundo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12 a contarles lo que ocurre en nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión.